Amigos en la radio. Jazz argentino. Los amigos por la música creemos que la música ocupa un lugar irreemplazable como canal para la manifestación de las emociones y se constituye en una expresión privilegiada del modo de ser y de sentir de la comunidad y que, en ese sentido, contribuye al proceso de construcción de identidad colectiva. Considerando además que esa identidad se nutre de diferentes vertientes, elegimos hoy al jazz argentino. Locución, Liliana Sardonio. Producción, Amigos por la Música. Hola amigos de la radio, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir la música y la historia de Ufa Toruso. Ufa Toruso nació el 29 de junio de 1943. Es compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista uruguayo fundamental en la música de ese país. Además de desarrollar una intensa carrera solista, ha tocado en diversos formatos: Opa, Barcarola, Grupo del Cuarein, Los Pusilánimes, La Escuelita, Trío Fatoruso, entre otros. Colaboró con artistas de la talla de Chico Buarque, Milton Nascimento, Jaime Ross y Rubén Rada. Fatoruso comenzó a actuar profesionalmente a los 12 años, tocando como acordeonista y pianista en el trío Fatoruso, junto con su padre Antonio Fatoruso y su hermano Osvaldo. Ahora vamos a compartir del CD O Último Blues, Carta a un poste restante y Mi Noche Triste. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. En los años 60 formó una mítica banda de rock, los Shakers, que difundió el rock de influencia británica en América Latina, influyendo a su vez en la aparición del llamado rock nacional, tanto del Uruguay como de Argentina, a partir de 1967. La banda estaba integrada por él mismo en voz y guitarra, su hermano Osvaldo Fattoruso también en voz y guitarra, Pelín Capobianco como bajista y Carlos Villa en batería. Y ahora le ofrecemos Hoy te vi. Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. En 1969, los hermanos Fattoruso se radicaron en Estados Unidos formando el grupo OPA junto a Ringo Steinman. El grupo fue uno de los primeros en fusionar el rock, el jazz y ritmos latinoamericanos. En este caso el candombe, así como ritmos brasileños. En algunos discos participó Rubén Rada, Hermeto Pascual, Flora Purim y Airto Moreira. Luego de vivir varios años en Estados Unidos, volvió a Uruguay en 1981 y se presentó en vivo junto con OPA en el Cine Teatro Plaza, histórica presentación en su país de una banda que ya era de culto. Thank you. Amigos en la Radio, Jazz Argentino. Y acabamos de escuchar ahora Agua y Brisa. En el año 1981 formó el grupo Barcarola junto con su hermano Osvaldo, Pipo Espera, Eduardo Márquez y Susana Bosch y su en ese entonces esposa María de Fátima. Posteriormente a la separación de Barcarola y ante la falta de trabajo en Uruguay, se radicó en Brasil, trabajando principalmente con Milton Nascimentos y otros artistas. Grabó varios álbumes con Milton Nascimento, entre ellos Nascimento, ganador del premio Grammy en 1997. En el año 2000, los hermanos Hugo y Osvaldo recrearon su inicial trío Fatoruso, ahora con Francisco Fatoruso, su hijo, como bajista. ¿Escuchamos O Último Blues? Thank you. Amigos en la radio. Jazz argentino. Su pasión por el candombe lo llevó a formar el grupo Rey Tambor, que completan Diego Paredes en tambor y piano, Fernando Núñez en tambor chico y Nicolás Pelufo en tambor repique. Hugo interpreta en teclado un repertorio conformado sobre la base de clásicos del género de distintos autores uruguayos, composiciones propias y versiones de canciones conocidas llevadas a ese ritmo. Fatoruso es uno de los que en las épocas de cambio se animó a cambiar, y más aún a seguir cambiando para ubicarse como artífice de una manera de tocar y escuchar. Entre los Beatles, el jazz eléctrico, el candombe y un sentido de pertenencia a prueba de tentaciones farandulescas, supo redimensionar la arquitectura sonora de la canción latinoamericana. Y para despedirnos, vamos a escuchar Agosto. Thank you. Amigos en la radio, Jazz Argentino. Bueno, amigos por la música, nos despedimos hasta la semana próxima. Los esperamos.